y a los oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes por recibir esta llamada. En primer lugar, Olmedo, queríamos saber cuál es la situación que se está viviendo hoy en día en Panamá después de todo lo que sucedió con la movilización popular y también la represión policial. Bueno, primeramente hay que ver que el escenario o el desarrollo como se maneja la situación sociopolítica en Panamá es en el marco de un gobierno de carácter neofascista o empresarial que tiene cierto carácter político conservador hacia lo que es las voces amplias, las voces de la mayoría de los intereses populares de Panamá. Entonces es, por ejemplo, uno de los puntos al cual sectores organizados y ciudadanos independientes no coinciden con las políticas gubernamentales, en este caso del presidente Ricardo Martinelli. Situaciones como lo que se dio hace dos semanas y que aún persiste en una mesa de diálogo el Frente Amplio de Colón. Colón es una provincia que está a una hora y media de la capital hacia la costa atlántica. Es una provincia que está ubicada en las riberas del Canal de Panamá, pero que ha caracterizado mucho esta provincia por el hecho de que lo divide una cerca, la cerca de la riqueza y la pobreza. Y resulta ser que allí, en tiempo de la colonia, se instaló la primera feria económica mercantil y que hoy en día la podemos interpretar como la zona libre de Colón, que es la zona franca, la zona más comercial de todo el hemisferio, donde llegan todos los capitales y mercaderes por doquier de todas las naciones, ¿no? Y resulta ser que en esa provincia o en esa zona libre de comercial hay terreno que el gobierno quiere vender, y estos terrenos son públicos, son del Estado, ¿no? Entonces se lo quieren ceder a través de una ley a transnacionales, pues, que no representa también los intereses de la mayoría. Entonces resulta ser que esta ley fue impuesta a tambor batiente, sin la consulta y en tiempo récord, aprobada en la Asamblea de Diputados, lo cual eso dio una molestia muy grande a todos los sectores organizados de Colón, y ya en un tono bien, bien agresivo, el gobierno desestimó las voces que estaban en las calles protestando y surgió la represión. Y hay que destacar que Panamá, aunque no tenga un ejército por lo que expresa la Constitución, definitivamente en la práctica nosotros vemos otra realidad. Está militarizado Panamá, se están ejerciendo planes bélicos con la supuesta acción de que hay que contrarrestar el narcotráfico, pero sinceramente, viendo la situación, quieren criminalizar las protestas sociales, quieren reprimir al pueblo panameño, y por ende están los resultados que arrojan 4 muertos, heridos por doquier, arrestados, y toda una violación de derechos humanos como se ha dado en otros hechos, como fue el ejemplo, como fue el caso de las reformas mineras en febrero del 2011 y 2012, y la ley Chorizo, que dejó como resultado 4 muertos en el 2010. Entonces, se repiten distintos hechos por el autoritarismo que tiene el gobierno panameño en imponer leyes antipopulares a favor de los intereses privados y transnacionales. Y esto es el resultado que nosotros vemos de un gobierno que no quiere respetar el Estado de Derecho y por supuesto las libertades, ¿no?, de todos los ciudadanos a decidir cuál es el verdadero destino de Panamá. Estamos hablando con Olmedo Carrasquilla, él es miembro de la Radio Temblor de Panamá. Olmedo, ¿qué nos puedes contar de cómo va avanzando el proceso de diálogo entre estos sectores organizados de Colón y el gobierno después de que se derogó finalmente la Ley 72? Bueno, hay que destacar que la mesa de diálogo para el sector popular organizado es un fracaso. o a veces no le dan la confianza como el gobierno espera, porque el gobierno siempre ha mantenido ese manejo con falta de transparencia y corrupción, y por cual ya no hay una confianza, no hay un crédito hacia el gobierno cada vez que se instalaron mesas de diálogo, ya luego producto de la situación, ¿no? Y la mesa de diálogo se ha manejado sin la presencia del presidente, se ha manejado con algunos representantes del gobierno, y gestiona y la forma como está operando el gobierno en esta mesa de diálogo ha sido ineficiente, con falta de garantía y humillando todavía al pueblo colonense, ya que hace dos días el gobierno le llevó unas bolsas de comida, cuando realmente el pueblo de Colón quiere justicia. Y estos paliativos que nosotros vemos como una forma burlesca, una humillación, porque no se puede resolver una situación humana con bolsas de comida, con caramelos, y esto provocó que nuevamente las fuerzas populares tuvieran una marcha durante el día de ayer. Recuerdo al menos que nosotros cubrimos bastante lo que fue todo el proceso de la ley Chorizo allá en Panamá, también lo que estuvo sucediendo en Colón. ¿Cuál es la situación actualmente de las organizaciones sociales? ¿Cuál es el nivel de unidad que existe? ¿Cuál es el nivel de actividad que existe dentro de los frentes sociales y políticos? Bueno, haciendo una radiografía sobre lo que es el movimiento popular organizado, llámese progresista, llámese de izquierda, de las bases, los sectores sindicales, indígenas, ecologistas, estudiantiles, de intelectuales, de mujeres, etcétera, con la situación que nosotros vemos hasta el gobierno se ha dado paso a la unificación de criterios en las calles y también en el escenario a las futuras elecciones. Ya, por ejemplo, vemos que hay candidatos por la libre postulación, pero no hay garantía porque la regla del juego electoral la tiene el gobierno y por ende los partidos de oposición que quieren siempre estar garantizándose el poder en la silla presidencial. Pero en este caso, una de las enseñanzas muy importantes para el movimiento popular y para el país, por supuesto, y a todos los ciudadanos, fue la lucha del pueblo indígena Nohué Buglé. Una dirigente mujer llamada Silvia Carrera le dio la vuelta al mundo, reafirmando con su vasto conocimiento ancestral de que la humanidad está por encima de los intereses económicos de quien sea en Panamá. Y en este caso expuso su vida pues en defensa de la vida y los recursos naturales. Caso también nosotros podemos señalar que el pueblo indígena ha retomado su papel protagónico en el desarrollo local, porque se solía decir que las tierras de los indígenas estaban baldías, que no tenían uso y que por ende ellos no tenían una vida propia, pero definitivamente a veces el sector informativo mediático no expone las cosas positivas, el desarrollo que tienen los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, y por supuesto el desarrollo que ellos conllevan con la naturaleza y su cultura. Olmedo, no queremos dejar pasar esta oportunidad de conversar con vos para que nos cuentes un poquito de qué se trata Radio Temblor. Bueno, Radio Temblor nace después de las movilizaciones del pueblo panameño, específicamente de los sectores rurales que están siendo atacados por las transnacionales extractivas como la minería, la hidroeléctrica, el turismo inmobiliario, todo lo que va en contra de la vida y los recursos naturales. Entonces, resulta ser que Radio Temblor nace de una nota de prensa, y esa nota de prensa era digital, que era extendida a todos los correos de los medios de comunicación para que supieran de que había una movilización en Panamá el 28 de marzo del 2008, pero nos preguntaron después de dónde podían adquirir esa pequeña volante que le habíamos puesto Radio Temblor y no una nota de prensa. Entonces nosotros fuimos imprimiéndola, pero nos fueron preguntando dónde podían, cuál era el dial pues en la radio. Entonces, con falta de recursos, nosotros decidimos hacer esa nota de prensa como pequeñas glosas noticiosas quincenalmente y las pasábamos a podcast, a audio, ¿no? Pero ya con la nueva tecnología hicimos radio digital, pero gracias a la solidaridad de otros medios de comunicación y que no están en la área socioambiental, los audios, los boletines quincenales, se escuchan a nivel nacional y en distintas redes internacionales de medios alternativos, libres e independientes. Y así nace Radio Temblor. Ahora mismo la página de nosotros, que es radiotemblor.org, se está actualizando. Nos pueden seguir a través de las redes sociales Voces Ecológicas Panamá y pronto estará al aire, pues, nuevamente lo que es la Radio Temblor. Y esa es la historia de Radio Temblor, no una radio del equipo del colectivo Voces Ecológicas, sino del pueblo panameño y de las comunidades que tengan resistencia. Estaremos nosotros compartiendo por Facebook para todos nuestros oyentes y seguidores, para que puedan también acceder a la página y a los links de Radio Temblor. Olmedo Carrasquilla, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Nos ayudaste a entender un poco más lo que está sucediendo en Panamá. Desde aquí, desde Moreno, Argentina, un abrazo enorme. Gracias a todo el pueblo argentino. Hasta luego. Y a ustedes. Era el compañero Olmedo Carrasquilla desde Panamá, integrante de Radio Temblor. Interesante los planteos que hace, como por ahí luchas que uno ve desde un lugar como muy separados van armando un paquete y van creciendo. Sí, de hecho es como muy claro cuando él hace este recuento de cómo termina convirtiéndose Radio Temblor en el proyecto que es hoy. Desde un pequeño boletín, desde algunas organizaciones que venían trabajando algunas cuestiones ambientales, bueno, termina conformándose este colectivo que lleva adelante lo que es Radio Temblor. Recordemos que Panamá, hasta el año 1999, tenía en el medio de su territorio un canal que no era territorio propio, era territorio estadounidense, con ejército, obviamente con el manejo económico por parte de ellos. Desde hace 13 años, no más, los recursos del canal de Panamá son utilizados por el país. Depende de quién esté en el gobierno, es cómo se utilizan. Lo que estaba diciéndonos Olmedo justamente tenía que ver con que es el que actualmente está, el de Ricardo Martinelli, es un gobierno de los empresarios, un gobierno absolutamente conservador y que obviamente no le interesa un desarrollo popular. Así es. Vamos a escuchar un poquito de música, son las 8:22. En un ratito nada más vamos a estar con nuestra columna de historia. Tenemos a nuestro compañero Guillermo Schneider dando vueltas por aquí. Nos va a estar contando, en este caso, sobre la huelga de noviembre en Ecuador. Que ha de cargar, hombre de tinajas y de alforjas, de caminos pedregosos, largas sendas para andar. Yo soy hombre de tierra adentro, hombre de tierra adentro. Hombre de tortilla y sal, dueño de sus pasos diminutos, de sus manos desangradas, por la historia y su puñal. Yo soy hombre de tierra adentro, hombre de tierra adentro, hombre de tierra soy. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos transitando la segunda hora de Latido Americano. Les recordamos a quienes están del otro lado que hoy vamos a hacer el sorteo del libro, libro que tenemos gracias a la librería Hadas de aquí de Moreno y que esta vez es a elección, a gusto y piacere. Para participar del sorteo lo pueden hacer mandándonos un mensaje al 1561-540359 o escribiéndonos como hizo Marina Rugna al muro del Facebook. Quien junto a Iván se sumaron como oyente en el día de hoy y ya están participando del sorteo del libro. Antes de la tanda nos vamos rapidito a Uruguay porque la médica personal del presidente José Mujica se refirió al estado de salud, dio el último parte médico hace unas 6 horitas más o menos, anunciando que se repetirán el lunes que viene los análisis y que aparentemente José Mujica estaría retomando la actividad normal la semana que viene. Tras un estudio vascular que le hicieron en el día de ayer, que dio como, en el día de antes de ayer, perdón, que donde le a partir de un dolor en la pierna que tenía José Mujica, le encontraron una hinchazón, pero aparentemente no sería grave la trombosis que allí encontraron, pero sí está siendo sometido a distintos estudios y bueno, ha suspendido toda la agenda que tenía que ver con viajes internacionales y prolongados. 8:30 de la noche aquí en Latido Americano. Después de la tanda vamos a tener a Guillermo Schneider hablando de la huelga en Ecuador. Recién estábamos afuera charlando el anarcosindicalismo. Si te interesa ese tema, a mí por lo menos es uno de los temas que me gustan. Quédate porque vamos a hablar de una huelga anarcosindicalista en el Ecuador en 1922. Latidoamericano. Y latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! Oh, oh. ¡Viva la gente!

en Ecuador hubo una huelga en el mes de noviembre, una huelga general muy fuerte. Ahora estamos aquí con el compañero Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia, para conocer de qué se trató esa huelga. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, una huelga enmarcada en una situación económica en Ecuador en esa época bastante compleja, ¿no? Un país monoproductor de cacao, que con una burguesía terrateniente y agroexportadora que y un gobierno afín, el gobierno de Tamayo, que empieza a derrumbarse por algunas causas internas como plagas y básicamente por la baja de compra de cacao en Europa por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Digamos, en Argentina en esa época se producía vacas, sí. Había trigo, había cereales y ganado, y algo de petróleo, pongámosle, pero no se exportaba todavía petróleo, digamos. En ese momento Argentina, si querés, por lo menos no era monoproductor, tenía aunque sea dos o tres productos. Sí, también lana en el sur, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ecuador estamos hablando de cacao. De cacao, sí. En una economía basada en el cacao. Y una serie de situaciones de la naturaleza, digamos, generó una imposibilidad de exportar ese cacao. Sí, básicamente la ausencia de compra por parte de los países europeos, ¿no? Porque destinaban los gastos a la guerra, y entonces comienza a disminuir la exportación de cacao y empieza a hacer agua, digamos, todos los otros sectores sociales de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y se arma una sintonía fina, un ajuste, digamos, hacia, obviamente, los trabajadores. Sí, claro. Primero comienza con una huelga de estudiantes, que no tiene exactamente que ver con esto, pero sí tiene que ver con una ley de limitación al gobierno universitario. Los estudiantes salen a la calle y consiguen dar marcha atrás con esa ley. Ya tienen algún apoyo del sector obrero, y animados, digamos, los obreros por esta lucha ganada por los estudiantes, comienza una huelga en principio de los ferrocarriles, de los obreros de los ferrocarriles, a una empresa americana que es la Guayaquil and Quito Railway Company. Una huelga bastante importante que paraliza las vías férreas, con demandas de aumento de salario, de reducción de horas de trabajo, de aviso con anticipación para los despidos, ¿no? Las demandas típicas de todo el continente, ¿no? En esa época, porque digamos, es una época de que se puede marcar esta huelga en un montón de huelgas en otros países de América Latina. También en este caso estamos hablando de anarcosindicalistas, eso lo hablábamos recién afuera. Sí. ¿Se puede relacionar el anarcosindicalismo ecuatoriano de ese momento con el que sucedía en Argentina sí, en la misma época? Sí, claro. En principio, es la Federación Regional de Trabajadores Ecuatorianos, que es anarcosindicalista, y otros también de otros grupos de extracción socialista, igual que acá, también en otros países, que tiene que ver con la gran oleada migratoria que viene en las finales del siglo XIX y comienzos del XX, precisamente para incorporarse a la fuerza de trabajo de los países de América Latina, y con las ideas anarcosindicalistas y socialistas, ¿no? Que son básicamente las corrientes que más prosperan en ese periodo. Y con el método de la acción directa. Sí, además, vos preguntabas puntualmente en Argentina, sucede la huelga de la Patagonia en 1922, en el mismo año, 21-22 creo, y después las huelgas de Semana Trágica en la ciudad de Buenos Aires también en la década del 20, que también están traccionadas básicamente por corriente anarcosindicalista. Volvamos a Ecuador. Decías, arranca con una huelga de estudiantes, después se unen los trabajadores ferroviarios. ¿Cómo se llega a la huelga general? Después de trabajadores ferroviarios, que también consiguen alguna... cuando están a punto de poder resolver la demanda, la compañía de ferrocarriles les dice que sí, pero que el costo es el aumento del pasaje. Con lo cual dan marcha atrás inmediatamente, se unen más sectores obreros y la huelga aumenta con los conductores de carros, tanto de tracción a sangre como tranvías eléctricos, y luego los trabajadores de la energía eléctrica, ¿no? Que dejan sin luz durante un par de días a Guayaquil, y ahí se incrementa la huelga. Pero es interesante ver cómo hay otros sectores también sociales que no son exactamente obreros que se meten, digamos, aprovechan esta coyuntura para poder también hacer sus demandas al gobierno. El gobierno era absolutamente afín a esta burguesía agroexportadora de cacao. Era un gobierno conservador, digamos. Sí, era liberal, pero bueno, ya lo habíamos hablado de la revolución liberal de hacía algunos años de Eloy Alfaro. Lo que pasa es que la única entrada de divisas también del gobierno era de las importaciones de cacao, ¿no? De las exportaciones, perdón. ¿Qué sectores son los que se unen a los trabajadores en sus demandas? Hay un grupo muy importante de importadores, ya que estamos hablando de un país monoproductor, es muy poca la manufactura que se produce en Ecuador, entonces, como viene todo afuera, hay un sector importante que importa y que comercializa los productos, ¿no? Que no tenía cabida. Acá hay un componente muy importante que es el económico, sí, claro. Como siempre, pero concretamente al caerse la exportación de cacao comienza a devaluarse la moneda y a aumentar el valor del dólar para poder favorecer a estos grupos. Siempre en la historia de las exportaciones de productos primarios, cuando por alguna razón externa baja la venta, el gobierno, si es afín, devalúa la moneda, ¿no? Entonces, bueno, los otros grupos quedan cada vez más al margen de poder insertarse en la economía del país. Y, se hacen una alianza con los obreros de los cuales estamos hablando, de conductores de carro, de tranvías, de electricidad. O sea, sectores comerciantes, básicamente. Sí, comerciantes, pero también importadores grandes, ¿no? Hacen esta alianza con los anarcosindicalistas, una alianza extraña. Y con socialistas, sí, hacen una alianza. En realidad los persuaden y los convencen de que si el gobierno puede fijar la paridad cambiaria y a la vez incautar giros internacionales, ¿no? Especulación de moneda y fuga de divisas y otra entrada de divisas. Si el gobierno puede incautar ese dinero y fijar la paridad cambiaria, se resuelven los problemas. Con lo cual empiezan a negociar con el Estado en vez de los síndicos del movimiento obrero, banqueros y afines y abogados afines a estos sectores que son también capitalistas y que de la burguesía, pero que no encuentran su lugar para canalizar el negocio, ¿no? O sea, digamos, los sectores obreros hacen la huelga y los que van a negociar terminan siendo los comerciantes y banqueros. Sí, exactamente. ¿Y esa negociación cómo termina? Es una alianza de clases. Sí, rara. Imagínate cómo puede terminar, ¿no? Y sí. Acá concretamente con una matanza, con una represión el día 15 de noviembre. Ayer se cumplieron justo 90 años, ¿no? Porque fue en 1922. Cuando ya en realidad habían conseguido prácticamente que el gobierno pueda aceptar estas demandas y se estaba decretando la paridad cambiaria y la incautación de los giros internacionales, comienza una represión impresionante en Guayaquil. Y es importante también que señalemos que hay otro sector social que juega un papel muy importante, que es el sector marginal, ¿no? Marginal, digo, nunca había sido una sociedad heterogénea y donde todo el mundo estaba insertado en el modelo económico, pero con la crisis aumenta esto. Vendedores ambulantes, gente sin trabajo, sin techo, desempleados, que son, bueno, los que más hacen agua, ¿no? Que también copan las calles en la huelga. Entonces, hay algunos disturbios que dan lugar a la represión que se inicia el mismo día 15 con una matanza que, según varias fuentes, es una de las más importantes al movimiento obrero mundialmente, ¿no? Así termina la huelga finalmente, con este acuerdo por parte de comerciantes y banqueros que se sientan a la mesa con el gobierno y con la matanza. Y con el coste que lo pagan los trabajadores que habían iniciado la huelga por las demandas. Fuerte, como siempre. ¿Un final anunciado en alguna medida? Yo creo que sí. De cualquier manera, las dimensiones de la represión no estaban anunciadas porque el saldo es de, hay varias fuentes que se manejan, pero un promedio de 500 muertos, ¿no? Y con una cuestión así muy sangrienta de arrojar la mayoría de los cadáveres al río Guayas. Guayas es el nombre de la provincia cuya capital es Guayaquil, y también el río que atraviesa esa provincia, ¿no? Entonces, todos los años, los familiares en una época y otros, el movimiento obrero en general, hasta hoy, todos los 15 de noviembre, arrojan cruces al río simbolizando la tumba de todos los obreros muertos en esa represión. Sueles ser en el movimiento anarquista, principalmente, uno de los primeros que toma la cuestión del rol de la mujer, de tomarlo desde un lugar diferente, especialmente para aquella época. En esta huelga también sucede algo parecido. Sí, sucede algo parecido porque ya habían en esa década del 20 en Guayaquil, estaba la agrupación Rosa Luxemburgo de mujeres que también eran trabajadoras del cacao y otros sectores, y hay también una mujer muy emblemática hasta ahora, ícono de la lucha obrera de Ecuador, que se llamaba Tomasa Garcés, que en el marco de la huelga ferroviaria se acuesta sobre las vías del ferrocarril con sus tres hijos para detener lo que era, querían poner en marcha de vuelta los ferrocarriles con conductores, ¿no?, de que eran dueños de la compañía, etcétera. Entonces, simbólicamente, agita a los compañeros, ¿no?, para con este gesto así tan noble y tan ilustrativo, ¿no?, de arrojarse en las vías del tren y quedarse así para detener la locomotora. Esta ha sido nuestra columna de historia en la noche de hoy. Gracias, Guillermo, por estar acá. Gracias a ustedes, como siempre. Te estamos esperando el viernes que viene. ¿Cómo no? Con otro tema de la historia de nuestra América Latina. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. ¿Cómo te extraño, mi lindo Ecuador? Un día a España llegué y no sé cuándo volver. ¿Cómo te extraño, mi lindo Ecuador? Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Y yo te quiero con todo el cuerpo. Un mensaje que nos llegó al 15-615-40359, dice: hola, Latido, este es el típico mensaje interesado en el libro. Aprovecho a saludarlos y felicitarlos por el programa. Paula nos envía este mensaje, ya ingresa a la bolsita del sorteo. Recordá que vamos a estar sorteando al final, cerca de las 10 de la noche. Ahora escuchamos a Lila Downs con Pecadora. Centauro y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Será pecado que no lo sé, como una bestia que no soy yo, pero es que quiero y no lo niego, y me confieso y quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que vuela de posesión. Explicaba sus porqués, contaba lo difícil y duro que es para él, que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del miles de maneras de llevarte conmigo. Cruzar la frontera, pisando calaveras. Veré el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia, este amor está pesado. Como elefantes amándose en el barro, te amo. Si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. ¿Será pecado? Que no lo sé, ya no lo sé. Como una bestia, que no soy yo, no soy yo. Pero es que quiero y no lo niego. Y me confieso y quiero más, quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. ¿Será pecado? Que quiero más, quiero más. De sombra mala será dolor. Enganchamos un poquito a lo que fue la columna de historia de la mano de Guillermo Schneider, que estuvo por el Ecuador, para contarles que en ese país el presidente Rafael Correa va a buscar ser reelecto ante un banquero y un expresidente. Decíamos, Rafael Correa se decidió esta semana a presentarse como candidato nuevamente a presidente en las elecciones que se van a llevar a cabo en ese país el próximo 17 de febrero. Del otro lado de la frontera ideológica, podemos decir, está el banquero Guillermo Lasso, quien está perfilado como el rival que más le va a hacer frente, y dos exmandatarios de ese país. Uno de ellos es alguien de quien hemos estado hablando bastante a lo largo de estos últimos años, porque es uno de los que en algún momento encarnó la oposición más fuerte a Rafael Correa, y ese ex gobernante es nada más y nada menos que Lucio Gutiérrez, que gobernó el Ecuador entre 2003 y 2005. Rafael Correa es presidente de Ecuador desde el año 2007. Si gana las elecciones el año que viene, va a ser presidente del Ecuador hasta el 2017. Las encuestas hoy por hoy le dan un 56% de intención de votos al candidato por la derecha, este abogado Lasso. Los números le dan en un 23% y a Lucio Gutiérrez en un 9%. Lo cierto es que la presidencia de Rafael Correa es la que más ha durado en el cargo desde 1996, año en el cual Ecuador tuvo nada más y nada menos que 8 mandatarios. Durante la presidencia de Rafael Correa, el PBI en ese país creció un 7.8%, se renegociaron los contratos con las multinacionales para asegurarse el control de la producción petrolera, se sancionó una constitución de corte, podemos decir que socialista, pero la realidad también es que en los últimos años, más precisamente en este último año y quizás parte de la anterior, Correa ha ido perdiendo apoyo de muchos de los movimientos sociales, sobre todo los que están ligados a los movimientos que defienden la no explotación de los recursos naturales, y algunas de las organizaciones que nuclean a los pueblos indígenas en ese país, por ejemplo la CONAIE, que formaba parte del riñón que apoyaba a Rafael Correa. Hay que ver para estas elecciones del año que viene cómo van a jugar frente a la posibilidad de que sea Rafael Correa nuevamente presidente del Ecuador. Faltan 5 minutos para que sean las 9 de la noche. Nos queda una horita y algo más de Latido Americano. Te recordamos, podés enviarnos un mensaje por Facebook, también un mensaje de texto al 1561540359 y participar por el sorteo del libro. El sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Ascona P. 139. Y acordate, si estás buscando un libro ahí en Hadas Libros, seguramente lo tienen. Y si no lo tienen, pedíselos, que en un par de días te lo consiguen. Siempre que nosotros necesitamos algún libro para regalar o para informarnos sobre lo que está sucediendo, vamos a dar libros y siempre lo tienen, y cuando no lo tienen, lo encuentran. Antes de irnos a un tema musical, algo de agenda puedo hacer. Dale. Porque dentro de un ratito vamos a estar conversando por teléfono con gente que está relacionada con justamente uno de los temas de agenda, con algo que va a estar sucediendo mañana en el Churqui, sábado 17 de noviembre, noche de música en el Churqui, el dúo Argüello Magud, el Barrial Folclore, dúo Benítez Cordero, van a estar ahí en Yolí 2637, a partir de las 8:30 de la noche. Hay un bono contribución de 15 pesos, organiza la organización popular Moreno Se Mueve. Dentro de un ratito vamos a estar conversando con alguno de ellos justamente para que nos cuenten de qué se trata esta actividad de mañana. Y otro tema también que nos mandaron por Facebook, una fiesta para el sábado 24, o sea, el próximo sábado. Lo estaremos recordando seguramente porque la organización Hijos Zona Oeste va a estar realizando una fiesta en Marcos Sastre 57 en Aedo, ahí a media cuadra de la estación de Aedo, porque seguimos resistiendo, porque luchamos con alegría, porque no nos reconciliamos ni en pedo. El sábado 24, venite a la fiesta. Hijos Zona Oeste no recibe dinero de ninguna empresa, organismo del Estado o partido político. Todas las actividades que hacen se financian con fiestas, venta de remeras, pines y demás materiales. Así que para colaborar con esta organización, también el sábado que viene, el 24, pueden ir a la fiesta de Hijos. Ahora vamos a irnos con un poquito de música y te queda menos de una hora para participar del sorteo del libro aquí en Latido Americano. La cabeza es el odio que guía tus pasos. Cuando la impotencia te quema la sangre, la duda disipa la evidencia de las cosas. La falta de precisión pedula la cabeza, es el odio que guía tus pasos. La falta de certezas te oxida las venas, es el odio que guía tus pasos. Inestable y permanente es algo inerte, no puedo desperdiciar el estado de las cosas. La falta de certeza te oxida las venas, es el odio que guía tus pasos. Pero no importa, aunque me digas que si me digo Evo Morales Aima. Cuando uno

Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos son americanos sin importar el color. Todos los viernes, Latido Americano. De 19 a 22 horas. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Por FM Moreno. Pulga presidente. Escuchamos a la banda boliviana Atajo en vivo de su disco Vivitos y Coleando, el tema Pulga Presidente. Presidente, todo bien, todo. Y escuchábamos Atajo porque nos toca hablar de Bolivia. En este país, el líder de la Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y el líder de la Alianza Bolivia, Amílcar Barral, firmaron esta semana un acuerdo programático y conformaron de esa manera un frente único que busca unir a todos los partidos políticos de la oposición para enfrentar al movimiento al socialismo en las próximas elecciones que van a ser en diciembre del 2014. Con tiempo se van organizando los muchachos. Y hay que conseguir financiamiento, entonces se van organizando, van a la embajada estadounidense, le dicen, van a la USAID y le dicen, miren que... Nos estaríamos juntando. Nos estamos juntando, si quieren hacer como hicieron en Venezuela, que le dieron un montón de plata, acá también. Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, cuando presentábamos los temas, algunos de los diarios de Bolivia presentaban esta firma de acuerdo entre estas dos fuerzas como un continuador de la experiencia venezolana, así que no está mal tu comentario. Una de las cosas que Doria Medina declaró esta semana es que vienen firmando acuerdos pequeños con otras organizaciones que no detalló, y también aclaró que no es un acuerdo solamente electoral, no es un acuerdo más, sino que es un acuerdo programático donde van a estar trabajando en tres áreas puntuales con propuestas muy concretas que tampoco detalló, en todo lo que tiene que ver con el área económica, el área institucional y el área de seguridad ciudadana. Y quieren ser buenos también. Esa es un poco la cuestión. La gente del movimiento Sin Miedo, a la que también le fue ofrecida acercarse a esta unión anti-Evo, por así decirlo, rechazó. Les dijo, les agradezco mucho la buena intención, pero el líder del movimiento Sin Miedo, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, dijo... Voy a leer textualmente, que su movimiento está frente a la visión autoritaria del MAS, que quiere eliminar a todo adversario, pero también frente a la visión oportunista de sectores conservadores que solo buscan hacer frentes únicos para ganar las elecciones a como dé lugar. El Movimiento Sin Miedo se alejó en algún momento junto a otras organizaciones indígenas del apoyo a Evo Morales. ¿Se acuerda cuando fueron las elecciones anteriores? Donde justamente la crítica era que había una elección a dedo, que había una cuestión de quitar del medio de las organizaciones sociales y dejar al aparato del movimiento al socialismo, y digamos que corta por izquierda con el gobierno. Eso hace que sea, si quieren ser medianamente coherentes, difícil que se vayan a unir en este frente. Aunque, como hablábamos con Modesto Emilio Guerrero antes de las elecciones venezolanas, la izquierda, algunos sectores que se llaman de izquierda, estuvieron en el frente antichavista en Venezuela. Pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias, exactamente. Igual las diferencias entre los sectores que hicieron esta unión ya empezó a hacer agua. Tan rápido, pero si estaban declarando que no era un frente electoral, que... Bueno, vamos, pero los pibes, ¿no? Quisieron presentar un solo candidato, un candidato unificado para la gobernación de Beni, en la zona amazónica de Bolivia, y no lo lograron. Finalmente irá cada uno por su lado con diferentes candidatos. En el caso del Movimiento al Socialismo, esto va a ser en enero, las elecciones, va a competir la ex Miss Bolivia Jessica Jordan. Es interesante como candidata. ¿Quién es Samuel Doria Medina, líder de la Unión Nacional? Un personaje con bastante currículum dentro de lo que es la política boliviana. Ingresó militando en la izquierda en el año 1984. Después, en el 89, fue parte del partido que llevó a la presidencia de Bolivia a Jaime Paz Zamora. Un partido de derecha que allí se llama Acción Democrática Nacionalista, que continuó un poco todo lo que fueron las medidas y la manera de gobernar del expresidente dictador, en realidad, Hugo Banzer. Doria, en esa gestión, fue elegido ministro de Planeamiento y Coordinación, lo que sería el Ministerio de Economía para nosotros. En este sentido fue uno de los que se puso al hombro la continuidad de las medidas económicas neoliberales que caracterizaron, bueno, no solamente a Bolivia, sino a toda la región durante los 90. En el 93 recién dejó ese gabinete, para irse a trabajar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo como gobernador. Es como un cargo bastante alto dentro de lo que es el organigrama de esas entidades. También estuvo trabajando como consultor de otros organismos de Naciones Unidas, como la UNICEF. En el 2004 creó un partido nuevo, Doria Medina, denominado Unidad Nacional, que es desde donde ahora está armando este frente opositor al movimiento al socialismo. Y dentro de ese de lo que es la Unidad Nacional, una de las características que tiene es que hay muchos ex partidarios de lo que fue el MIR en Bolivia. En 2005 esa organización se postuló como candidato a presidente para las elecciones generales de diciembre de ese año. Quedaron en tercer lugar, pero el dato es que solo obtuvieron un 7% de los votos, así que tercer lugar cómodos. Y la última aparición así institucional, si se quiere, fue que Doria Medina fue parte de la Asamblea Constituyente que dictaminó la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Y ahora, bueno, con el frente anti-Evo Morales. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces con esta intención de la oposición boliviana de unirse contra Evo Morales. Volvemos a decir, de un sector de la oposición boliviana. Sí, de quienes representan la oposición por derecha, si se quiere. Así es. 21 horas 18 minutos, te quedan, ¿cuánto les damos? 40 minutos. No, 40 menos. 30 minutos, no estamos acá. 30 minutos. Dale. Sí, unos 30 minutos, 20 y algo de minutos para participar del sorteo del libro que tenemos gracias a Das Libros. Aquí, en este mes, no te sorteamos un libro en particular, sino la posibilidad de que vos elijas cuál querés llevarte de Hadas. Podés mandar un mensaje al 1561540359. Podés llamarnos al 0237-4666-559. Y también podés encontrarnos en Facebook, en Twitter, o mandarnos un mail o venirte hasta Irigoyen 77. Si todavía no viste los murales nuevos, tenemos el video, no sé si pudieron ver el video de la actividad que se hizo el sábado 3 acá en la inauguración de nuestra casa. Si no lo viste todavía, lo vamos a subir ahora a Facebook para que lo puedas compartir y disfrutar, porque realmente un muy lindo clip hecho por nuestro compañero Diego Tomasevich. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Que la felicidad los atropelle. Que la felicidad los atropelle. Que de sus vidas sean las reinas y los reyes. Que los días los besen. Que la dicha se abalance sobre ustedes. Que el tronar de una cascada te acompañe en la mañana. Que una mariposa guarde aleteos para tus tardes. Sueñes súper bonito. Y que los días de exhaustos y reveses. Y horas 24 minutos en Latido Americano, vamos a tener una comunicación telefónica porque les comentábamos antes, mañana va a haber noche de música en el Churqui, va a estar el dúo Argüello Magud, el Barrial Folclore, dúo Benítez Cordero, a partir de las 8:30 de la noche en Yolí 2637, organizado por la organización popular Moreno Se Mueve, y estamos en comunicación con Walter Carrera, integrante de esa organización. Walter, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Daniela Devoto, Leonardo Smerling, estamos de este lado. Contanos, ¿cómo les va? ¿De qué se trata la actividad de mañana? En realidad, la actividad de mañana había surgido como una propuesta de un grupo de los músicos que ahí aparecen, de los dúos más que nada, que van a tocar esa noche, la de mañana, y nosotros los acompañamos y decidimos aprovechar también la oportunidad para dar a conocer un poco la propuesta de Moreno Se Mueve, y también, más que nada, para ver si se puede instalar un ciclo de música de Moreno en algún momento. ¿Ustedes ven que falta un ciclo de este tipo acá en Moreno? Hay muchas instancias de recitales, hay bandas que tocan, pero me parece que como ciclo sí hace falta. Bien, contanos ahora de la organización de Moreno Se Mueve. Ajá. Contanos de la organización, de hace cuánto que está funcionando. En realidad Moreno Se Mueve surgió este año. Ajá. A raíz del trabajo que veníamos haciendo ya en el barrio hace un tiempo, y con un grupo de compañeros y vecinos de Moreno Sur, decidimos formar este espacio, más que nada como un espacio de identificación con vecinos que quizás no quieren agruparse partidariamente, pero sí que les interesa participar o dar una discusión política en los lugares donde están viviendo. Perfecto. Bueno, Walter, entonces, mañana a partir de las 8:30 de la noche, noche de música en el Churqui, dúo Argüello Magud, el Barrial Folclore, dúo Benítez Cordero, a partir de las 8:30. Sí. Una cosita, ¿puedo pasar un chivo más? Oh, ¿cómo no? El domingo 25 de noviembre, a partir del mediodía y hasta las 8:09 de la noche, vamos a hacer una pequeña caravana por Moreno Sur, que en realidad incluye el barrio de La Porteña y Rififi. Uh-huh. Va a arrancar en La Ribera y Doctor Vera y va a terminar en San Luis e Irigoyen. Así que todo lo que quieran acercarse, va a haber murga, bandas, un poco de color también le vamos a agregar al barrio, así que todo lo que quieran participar están invitados. ¿Esta caravana también es parte de estas movidas culturales o se hace por alguna otra razón? Sí, en realidad es parte, pero lo estamos impulsando desde lo que se formó hace muy poco, que es una coordinadora interbarrial en la que está participando también el Movimiento Popular La Dignidad. Y después, bueno, comedores del barrio como el comedor Rayito de Sol y la Copa de Leche de Darío y Maxi que estamos impulsando nosotros. Buenísimo, Walter. Muchísimas gracias por la información. Estaremos compartiendo seguramente mañana ahí en el Churque a partir de las 8:30 de la noche. Será hasta la próxima. Listo, muchas gracias a ustedes. Suerte. Chao, hasta luego. Latidoamericano. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la vida. Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Desde 1824, existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Estación Estalla silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos. Como objetos. Como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Horas 34 minutos, te quedan 16, ¿te parece? 16 estamos como justo, el sorteo justo. Lo van a hacer los compañeros de Lobo Suelto si seguís dando tanto tiempo, Leonardo. Bueno, no tanto tiempo, te queda muy poquito tiempo para participar por el sorteo del libro. Estamos terminando de hacer el listado de la cantidad de gente que mandó mensajes, que escribió en el Facebook, que nos mandó mails. Que hizo algo más que poner me gusta, porque sí. Aclaremos que el me gusta no vale. Hoy hay un montón de gente que está poniendo me gusta y tenemos que avisarles. No, el me gusta no comentario funciona. Comentario y queremos que saber que están ahí escuchando. Exactamente, queremos que, aunque sea tipen, quiero el libro. No estamos pidiendo mucho. Eso así nada es. Más. Vamos a seguir con la información. Esto es Latido Americano y tenemos sobre República Dominicana. Así es. El domingo pasado hubo una manifestación bastante importante en ese país contra lo que se conoce como la reforma fiscal que está impulsando el gobierno de Danilo Medina, que es el presidente en ese país, y para exigir justicia por la muerte de un estudiante y una profesora durante las protestas anteriores, porque allí en Santo Domingo vienen manifestándose las organizaciones políticas y sociales por en contra de esta reforma fiscal desde la semana anterior. Las manifestaciones se concentraron en lo que es el Parque de la Independencia, respondiendo al llamamiento de organizaciones cívicas, sindicales y estudiantiles, que son las que estuvieron al frente de esta protesta, contra el paquetazo fiscal. Una medida con la que el gobierno de Dominicana pretende recaudar 46.000 millones de pesos, algo así como nos pone ahí la nota que veníamos siguiendo, da el paralelo de 906 millones de euros. En principio lo que plantea el gobierno es que ese dinero sería usado para combatir el déficit fiscal de República Dominicana parte de lo que las organizaciones políticas y sociales plantean es que ese dinero no, que va a salir de sus bolsillos no sea usado para pagar ese déficit, sino que sea usado, por ejemplo, para financiar la educación pública. Lo decía recién, las protestas comenzaron la semana pasada, no la anterior, cuando el presidente dominicano promulgó esa reforma fiscal, y desde entonces se han venido como realizando seguidamente varias manifestaciones que ya cobraron dos víctimas mortales. En el día de hoy, organizaciones de estudiantes, sobre todo, salieron nuevamente a marchar, además de por seguir exigiendo que no se siga avanzando con esta medida fiscal, también para exigir que se investiguen las represiones que se fueron dando en las distintas marchas y puntualmente el asesinato de este estudiante y de esta maestra. Sí, me quedé pensando cuando decías el tema fiscal. Viste que se habla ahora del abismo fiscal en Estados Unidos. No sé si escucharon nombrar el tema. Se va a empezar a escuchar cada vez más porque el primero de enero Obama tiene que hacer un recorte por los acuerdos que tiene con los republicanos de 600 mil millones de dólares. Esto va a significar básicamente recesión para Estados Unidos y recesión también para los aliados más fuertes que tenga, particularmente en América Latina. Pero ahora pasamos a otro tema. Dale. Vamos a pasar al tema de los derechos humanos. Venezuela ingresó a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿sí? Es junto con Argentina y Brasil, van a reemplazar en esa comisión a Cuba, México y Uruguay como representantes de América Latina en ese organismo. Venezuela tiene algunas discusiones con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero con la que tiene discusiones en serio es con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA. ¿Se acuerdan la OEA, la que expulsó a Cuba en su momento? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, etcétera? Exactamente. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere ir a Venezuela, para eso está tratando de hacer algunos deberes, por así decirlo, como por ejemplo, creó una unidad sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Mira, hasta este momento no los tenía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ocupaba ni de los derechos económicos, ni de los sociales, ni de los culturales. Ahora, a pedido de Venezuela, entre otros países, la Comisión creó esta unidad especial. Está intentando acercarse a Venezuela para poder hacer una visita in loco, se llama así. Es una visita donde toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a un país. Ya está asegurado que lo va a hacer en Ecuador, porque muchas veces el presidente ecuatoriano Rafael Correa invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual es muy crítica, la invitó a que vaya a Ecuador a analizar si es verdad todas las denuncias que tenía, particularmente de los medios de comunicación opositores. La comisión va a ir a Ecuador y también va a ir a Colombia. ¿Cuál es la idea? Sacar a Colombia de la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual está hace muchos años. Por lo menos 60, seguro. No, ojalá estuviese hace tanto, pero no es así. Recordemos que la OEA se creó en Colombia, en Bogotá, el mismo día en que el pueblo colombiano prendía fuego después del asesinato de Eliezer Gaitán, conocido como el Bogotazo. Así se creó la OEA, como para también tengamos algunas ideas. Esta es la situación entonces con los derechos humanos. La Comisión Interamericana irá a hacer una visita, todavía no hay fecha, a Ecuador y Colombia para ver si saca particularmente a Colombia de la lista negra e intenta, a partir de ese acercamiento con Ecuador y algunas medidas más, poder hacer lo mismo con Venezuela. Esto, obviamente, desde el gobierno venezolano no lo quieren porque saben que es una comisión muy controlada a los intereses básicamente de Estados Unidos. Tenemos otro mensaje que llegó al 15-615-40359, esta vez de Mónica Rago, que dice: Latido, siempre los escucho y quiero el libro. Muy bien, entonces ya está anotada. Ese ruido de papeles que escuchabas recién que se rompía era nuestra productora, que sigue cortando papelitos a medida que llegan mensajes. Me parece que tenés otro. Tengo otro. Alejandro Garra, que hizo un comentario en el muro de Facebook cuando estábamos tratando el tema de Bolivia, que dice: se repiten hasta el hartazgo y van a perder. ¡Viva Evo!

Quedan 15 minutos de programa. Vamos a ir cortito a Chile. Lo comentábamos al principio del programa que el tribunal confirmó que tras el recuento de votos, Maya Fernández Allende perdió la alcaldía, sería, de la ciudad de Ñuñoa, por nada más que 30 sufragios. La primera noticia había sido que había ganado ella por 20 sufragios, pero el tribunal, revisando la elección, encontró que en realidad había perdido por 30. Ahí hay una urna que me parece que está un poco desubicada. Contra quien perdió esta elección, Maya Fernández Allende, es contra Pedro Sabat. Sabat es alcalde de Ñuñoa, esta vez por quinto periodo consecutivo. Es parte del Partido de Renovación Nacional, es el partido en donde vio crecer su militancia el actual presidente Sebastián Piñera, para que tengamos más o menos una idea de quién es este alcalde que estaría ganando nuevamente la localidad de Ñuñoa. El detalle es que Maya Fernández Allende es nieta del fallecido presidente chileno Salvador Allende. Eso es como el dato, si se quiere, de color. Y bueno, con esta cuestión de que son 20 votos en contra, 30 votos a favor, ahí está todavía rara la cuestión. Recordemos, una de las elecciones con mayor nivel de abstención de la historia de Chile, no es un dato menor. E inclusive a partir de esto se abren nuevas posibilidades, porque hoy desde el Partido Socialista estuvieron tuiteando que todavía existen posibilidades de que haya una revisión de esta información de que había perdido. Digamos, sí, sí. No ella puntualmente, que solamente se limitó a declarar a través de esta red social, que bueno, a dar este dato duro, que bueno, que decía que el Tribunal Electoral había definido que eran 30 votos a favor los que la hacían perder la elección, y nada más. Después fueron otros militantes del partido quienes empezaron a acomodar esta discusión. Sí, legalmente ya no debería tener opciones, la realidad es esta, porque esta fue como el último paso de donde ya estaría dado por perdido, pero están viendo si a partir de la nueva legislación, si por la cantidad de votos, habría la posibilidad inclusive de anular las elecciones y realizarlas nuevamente. Un detalle para tener en cuenta importante por esto de que me parece que hay como una cuestión bastante de lucha encarnizada de alcaldía por alcaldía, es que la coalición que sostiene en el gobierno a Sebastián Piñera en esta elección, además de que fueron, como vos bien decías, Leo, el más alto nivel de abstención, perdieron 19 alcaldías. Entre las que hay algunas muy importantes como Santiago Centro, La Providencia, La Reina, Recoleta, entre otras que son así como muy importantes dentro de lo que define el panorama electoral en Chile. Y ahora pasamos a Uruguay, ¿te parece? Me parece. Vamos a hablar sobre la ley de medios, porque también está en construcción una ley de servicios de comunicación audiovisual en el Uruguay. A pesar de que ellos tienen leyes que hablan sobre los medios comunitarios, tienen algunas legislaciones, sin embargo, no tienen una ley de servicios de comunicación audiovisual como sucede en la Argentina. Organizaciones sociales, de medios alternativos y comunitarios vienen construyendo justamente esta nueva ley. Me pareció, un paréntesis, muy simpático en algunos diarios argentinos. El título era: Mujica dijo que la ley no era como la de Argentina. Y cuando empieza a enumerar, es exactamente como la de Argentina. Pero como él dice, esta ley no es para controlar los medios, esos medios toman esa frase y dicen cualquier otra cosa. Y dicen que la Argentina, bueno, etcétera. A lo que vamos. ¿Cuál es el tema? Que las organizaciones sociales, la coalición de organizaciones, la coalición por una comunicación democrática, que es la que está impulsando, no está teniendo acceso al proyecto de ley. Y están exigiendo que justamente les permitan conocer, porque hubo modificaciones, la coalición hizo una propuesta al gobierno, obviamente, como sucedió acá, a partir de eso, la ingeniería legislativa. Estas maneras de que son comisiones dentro de las cámaras, tanto de diputados como senadores, que van trabajando la ley y le van cambiando cosas. Exactamente. Bueno, las organizaciones lo que están no pidiendo, sino exigiendo, es conocer el proyecto de ley de medios que se está trabajando en el Poder Legislativo en Uruguay. eso significa que es una media buena noticia, digamos. La media buena noticia es que se está discutiendo. También es la media mala noticia de que se está haciendo sin permitirle a las organizaciones conocer el texto del proyecto. Esas son las discusiones que se están dando en este momento en Uruguay, donde habrá que ver qué es lo que sale definitivamente de esta coalición por la comunicación democrática, que también está intentando construir otra comunicación en Uruguay. El relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank Larrué, estuvo en Uruguay y justamente hizo una recomendación para que avance esta legislación, que desde algunos sectores del mismo Frente Amplio la plantean como no es tan necesaria. No hay tanta concentración de medios en Uruguay. La realidad es que en medios radiales quizás no tanto, pero en medios televisivos está muy concentrado lo que es el mapa de medios uruguayos. Sorteo, repaso, ¿cómo seguimos? Y vamos a repasar un poquito. Y en este latinoamericano del viernes 16 de noviembre del 2012 estuvimos hablando de Bolivia, porque en ese país el líder de la Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y el de la Alianza Bolivia, Amílcar Barrar, firmaron esta semana un acuerdo programático para conformar el Frente Único en busca de unir a todos los partidos políticos de oposición y enfrentar al movimiento al socialismo en los comicios de diciembre del 2014. El movimiento Sin Miedo en Bolivia, quienes hacen la oposición por izquierda al presidente Evo Morales, ya les dijeron, ni ahí. Les va a ir como a Capriles. En las Naciones Unidas, la Asamblea hizo nuevamente un llamado a que Estados Unidos deje sin efecto, levante el bloqueo a la isla de Cuba. Nuevamente se expresan los países en las Naciones Unidas, 188 de los 193 votaron a favor de esta resolución que intima a Estados Unidos a levantar el bloqueo, en contra Estados Unidos, Israel y Palau, y dos abstenciones. Desde hace dos semanas en República Dominicana, organizaciones políticas y sociales y estudiantiles y sindicales también están manifestándose en contra de una medida fiscal que estaría llevando adelante el gobierno, conocida como paquetazo fiscal, que está tratando de recaudar 46 mil millones de pesos en ese país. Estas manifestaciones fueron fuertemente reprimidas y ya se cobraron la vida de dos personas. También estuvimos hablando sobre el Paraguay, hicimos una entrevista con Rocco Carbone, editor en conjunto del libro Franquismo en Paraguay, con quien analizamos el nuevo candidato del Frente Guazú para las elecciones del próximo año. Y estuvimos un buen rato en Ecuador, porque primero vino Guillermo Schneider con su columna de historia y nos estuvo hablando de la huelga de 1922, conocida como la huelga de noviembre en Ecuador. Y también estuvimos repasando un poco la situación en términos de números y encuestas, porque Rafael Correa esta semana anunció que se va a presentar como candidato a la reelección en las próximas elecciones presidenciales en febrero del año que viene. Y después nos fuimos a Panamá, seguimos subiendo, hicimos una entrevista, conversamos con Olmedo Carrasquilla, integrante de Radio Temblor de Panamá. Con él hablamos de la situación que se está dando en la provincia de Colón, en esa zona libre de Colón, libre para el comercio, no es que sea libre en serio, libre de impuestos en realidad. Y la situación que se está dando en las organizaciones sociales y en la resistencia, lo que él categorizó como un gobierno de los empresarios. Y reciencito nomás nos dimos una vuelta por Chile para actualizar la información respecto de las elecciones en la alcaldía de Ñuñoa, donde primero la candidata Maya Fernández Allende, nieta del expresidente Salvador Allende, había ganado esa alcaldía por 20 votos, pero ahora el Tribunal Electoral dice que la perdió por 30 votos. Y otra de las conversaciones telefónicas que tuvimos fue con Walter, de la organización Moreno Se Mueve, para contarnos lo que va a estar pasando mañana en el Churqui a partir de las 20:30 horas. Noche de música en el Churqui con el dúo Argüello Magud, el Barrial Folclore, dúo Benítez Cordero, a partir de las 8:30 de la noche, $15 nada más para ingresar y colaborar con esta organización. Estuvimos conversando con Walter, que nos contó de la actividad y también de quiénes son Moreno Se Mueve. Ahora sí estamos en condiciones de sortear el libro. A ver si nos ven alguno de los compañeros de Lobo Suelto que ya se están preparando. Quédate ahí en FM Moreno, porque enseguida viene Lobo Suelto con toda la música y la cultura del oeste. Nos va a acompañar, tenemos nuestra bolsita con los nombres. ¿Cómo le va? Buenas noches, Leo. Buenas noches a Latido. Muy bien, y ahora sí estamos. No tenemos redoblante. Cada una vez por mes decimos, tenemos que tener redoblante. Ahora hay efectos grabados. Sí, ¿no? Y el ganador... ganadora es... And the winner is Mónica Rago, que se comunicó hace un ratito nomás por teléfono al 1561540359. Mónica, te llevas el libro a tu elección. María del Cielo Posadas estará comunicando contigo para ver cómo hacemos. Y de paso te preguntamos, ¿qué tenemos hoy en Lobo Suelto? Hoy nota exclusiva con Jinete Lendrix, banda de Capital que viene sonando, viene a hacer un par de teatros copados, y también especial de Metallica a cargo de Nino, 30 años del debut de Metallica. Muy bien, muchas gracias. Estaremos escuchando hasta las 24 horas haciendo la noche de FM Moreno de este viernes. Nosotros llegamos hasta acá. Nos volvemos a escuchar el domingo a las 13 horas en la repetición. Nos volvemos a encontrar el viernes a las 19 horas. Hicimos este Latido Americano. María del Cielo Posadas en la producción general y en la operación técnica. Cecilia D'Amico a la distancia, pero siempre parte del equipo. Le mandamos un saludo de paso y le decimos que por lo menos yo la extraño mucho. En la conducción, Leonardo Smerlin, y quien les habla, Daniela Devoto. Muy bien, ya nos dice gracias Latido por el libro, mandó el mensaje egoísta y lo consiguió. Vos también podés a partir del viernes que viene mandarnos mensajes, también escribirnos en Facebook y participar del sorteo que vendrá para diciembre, el último sorteo del 2012. Así es. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. Ya. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. Veía que se movía, yo Rastafari lo conocía en lo profundo. Él lo veía en lo profundo, él lo sabía en lo profundo. Él lo veía en lo profundo, en lo profundo. En lo profundo, de la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari ocupando su lugar. Veía que se movía, yo Rastafari los bendecía en lo profundo. Él lo sabía en lo profundo, ellos lo veían en lo profundo. Él lo decía en lo profundo, en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari está ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari está ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari está ocupando su lugar en lo profundo. De la tierra y del mar, ya Rastafari está ocupando su lugar en lo profundo. Ocupando su lugar.